encantó. Bueno, dale. No, pero sin miedo. Dale. Bueno. ¿Qué le querés decir a la radio, Gonzi? Le quiero decir... Quiero repetir que es arrugada y viejita mi tía Alcina. Le quiero decir que es arrugada y viejita mi tía Alcina. Dale, ponelo ahora. Dale, ponelo. Mi tía ya no hay. Y los dientes son amarillos, mezclados con marrón y tienen agujeritos. Los de mi tía Alcina, por si no lo sabían. Mi tía Alcina de mí. No te rías tanto, Gonzalo, no te rías tanto. Mi tía Alcina. Viejita, viejita, te estoy llamando. Dale, ponelo. Vieja. Viejita, vieja. Vieja. No hace falta hablarle así porque se habla todo con ruido. Empieza a hablar lejos también. Bueno. Viejo. Viejo. ¡Cabeza de chorrito! Bueno, a ver. Dale, ponelo. Como si estuviéramos jugando. Hola papá, hola mamá. Ma. Papá. Ma. Ma. Mamá. Vení. ¿Qué pasa? Vení que te digo. ¿Qué? Vení que Gonzi te quiere decir algo. ¿Qué? Decir tu secreto, ¿no? Maldito Dios. Ahora sí se está grabando. ¡Cabeza de chorrito! ¡Gol! ¡Mirá, llega papi! No llega. ¿Qué le querés decir a la radio? Después te van a escuchar todas las personas, ¿eh? ¿Qué? Dale, canta bien. Canta la vez, no sé. Canta algo y qué cosa. Tengo una hormiga en la pancita que me está haciendo cosquillitas y me pica, y me pica, y me pica. Tanga, anamarata la patata, cama, callata. Amapaca, amapaca, tengue, en el medio de la pincete, que tiene que pincete, MBK, tiri, en el medio de la pincete, y mi piqui, tongo, ahora me voy a hacerlo con soto. Como todo un poco, un poco, tú, un nuevo, tú lo consulto, como que son un poco un poco. entrar. Venile 33. Vinili din din din. Bonolo tronton tronton ton. Bonolo tronton dos. De nuevo, bonolo. Bonolo tronton dos. ¿Y bonolo? Bonolo tronton dos. Vinili din. Alessio, Alessio, dici. Venile 33. Banala trantantra. Dici da che se... Bottiglia e aura. Bueno, a comer. Comer. Es que yo me pongo contenta que me digan eso. Para mí, o sea, fue un disco muy lindo, Vale 4, pero bueno, ¿entendés cómo es la, cómo es el tema? Claro. ¿Le gusta a Luis Spinetta? Cagaste. Cagaste. Económicamente cagaste. O sea, a mí no me importa, pero pero es así, ¿y ¿no? ¿Y fue así, es que... así con el disco? El disco, o sea, de hecho, si nosotros vendimos en, con el último disco 66.000 ejemplares. No era lo mismo que vender, que con el segundo vendimos 250.000, entonces es un fracaso. Claro. Ahora hay que vender. Hay 66.000 personas que fueron a la disquería y compraron el disco y lo tienen en la casa. O sea, tómalo como quieras, pero es así. Uh-huh. Así que Spinetta es el que te dice, te marca cuando... Si viene Spinetta mañana y te dice, lo tuyo es bárbaro. Cagué. O sea, Rosy, anda a tomar el tren y anda a hacer plato a otro lado. O sea, ese es el concepto. Por eso te digo, y a mí, o sea, yo... A mí me encantó que le guste a Luis y para mí yo tengo otro pensamiento. Claro. Que por ahí no es lo de lo más comercial. Y entonces, pero es mi pensamiento. Y entonces decidiste hacer otra historia con la música después de Las Viudas. Después de Las Viudas pasaron un montón de cosas, ¿sí? Hicimos un grupo con María Gabriela que se llamaba Maleta de Loca. Con María Gabriela de Pummer tocamos muchos años juntas. Uh-huh. Desde que empezamos a tocar instrumentos eléctricos hasta que María Gabriela empezó a tocar con Charlie. Ahí ya nos... Un poco antes también. Un poco antes. Pero bueno, hicimos Maleta. Primero Maleta de Loca. Grabamos un disco y todo. Después tocamos... Te digo cómo fue esta... La, sí, todo. Claro. Después tocamos 3 años con Celeste Carballo. Grabamos en el disco Celeste en Buenos Aires y Chocolate Inglés. Grabamos esos dos discos. Después tocamos... Las dos, todos seguíamos. Desde antes de Las Viudas hasta después. Después tocamos con Ulises Butrón y grabamos el disco Viajero. Buenísimo es ese disco. Me encanta. Esa experiencia fue sublime. Estamos hablando de Ulises Butrón, que uh-huh. bueno, es un músico, un guitarrista muy bueno. Después de eso... tuve dos grupos yo. Primero armé uno que no me duró mucho porque era tipo, o sea, tenía fechas pero y canciones. Entonces armé un grupo así con músicos ya que seleccionado, que se podía ensayar 2 veces ir a tocar. Uh-huh. Bueno, así que eso lo hice también y fue una etapa. Una etapa como un disco que nunca se grabó ni nada, pero yo lo hice. De hecho, lo hice. Bueno. De hecho, lo hice. Bueno, después armé otro grupo con el cual estuvimos 3 años tocando en vivo mis canciones y ese ya era, no era un grupo con un seleccionado, sino éramos un grupo, entendés que ensayábamos y todo, como todos los grupos. Estuvimos 3 años tocando y grabamos un disco, que ese disco no salió, pero ese disco está en mi ropero. Está todo está ahí. Así. Ahora, claro, eso es algo que también lo hice. Está ahí, que tengo muchas cosas inéditas. Ese disco que a mí me encanta, es un disco muy bueno, pero que ya ahora, bueno, mis amigos me dicen, tendrías que editarlo igual, pero, o sea, pasaron 2 años y las canciones se me ponen viejas a mí. Está bien, nadie las conoce. Acá alguien las conoce porque yo vine acá y toqué en esta radio con 2 de mis chicos que tocaban conmigo. Bueno, entonces alguien la conoce, gracias a la tribu. Y es que anduvimos tocando por ahí. Bueno, después de esto, todos altercados con negocios, porque el disco tenía que salir y no salió, con problemas, abogados. Varias veces eso también me pasó, de tener que... abogados, y eso no fue una vez sola en la vida. Bueno, ¿Qué crees para vos la música y qué crees que es para los productores de discográfica la música? Y para los productores es un negocio. ¿Así directamente? Y si no es negocio, no es música. Uh-huh. Ellos están haciendo cosas, a mí no me parece tampoco que sea algo horrible lo que están haciendo todos estos... ídolos nuevos de los chicos que hacen Mambrú, Bandana y todo. Bueno, buenísimo para los chicos, uh-huh. Pero también es algo delicado, porque si no los como apoyan también psicológicamente y eso, si los algún día los abandonen, y ojalá que no, va a ser muchos años de psicólogo muy caro. Para los que hacen Mambrú. Claro, para los chicos, digamos. O sea, no está mal, no es que eso está mal. Después, por otro lado, les dan una posibilidad y qué sé yo. Pero eso más bien es como un producto, no es un grupo de música. Porque si no, o sea, los chicos quieren cantar y todo. Pero, o sea, es otra cosa que vos hagas tus canciones, ¿entendés? No pensando, esto me va a dar tanto billete. Uh-huh. Porque si eso fuera así, ¿entendés? Tendríamos la máquina de hacer billetes. Claro. Ahora voy a hacer un tema que me dé plata. Y lo haces. Y lo haces. Me va a dar tanto, ¿no? Y me va a dar tanto. Claro. $10,000 me da. Yo eso es algo que no lo puedo hacer. No te sale. No, no me sale. O sea, por ahí me salieron temas como, no sé, Tras la Medianera, En las Viudas, o temas que después fueron La Familia Argentina, o no sé, temas que, o uno de Sandra Miano, no sé, Todo Brilla, que después salieron temas éxito. Pero te juro que no, o sea, si yo me siento y digo, ahora voy a hacer un... El éxito del verano. No, o sea, eso es algo que lo... Es más, el público es el que manda, uh-huh. ¿No? Y, o sea, en general, cuando las cosas están bien hechas, la gente compra. Yo creo en eso. Sí. Ahora, los productores creen que solo son ellos... Y si ellos no pueden crear el producto, el como producto a ellos les parece no que es sirve, lo correcto, o ¿no? sea, eso, sí, eso es lo que pienso. Claro. Yo no pienso eso, ¿entendés? Porque si no, ¿entendés? Sería complicado para hacer música. Uh-huh. Yo, o sea, a mí me gusta hacer música, como te contaba. O sea, ahora cambié mi mente y ahora genero el dinero con un trabajo como cualquier cristiano. Con un trabajo que me da el dinero que necesito para vivir. Pero sigue, y eso es lo que me ayuda a seguir tocando y a hacer música, que es lo que más me gusta. No le pongo más ese requisito a la música, o sea, que uh-huh. me dé dinero para vivir. Ya no se lo hago más eso a la música. Tuve mucho eso no tiempo, se lo hace, ¿eh? Tuve mucho tiempo, psicólogo y todo, para, o sea, no como exigirle eso a la música, si al uh-huh. final, o sea, lo que me da no es eso, por más que me den plata. Es más, cuando tocábamos en Las Viudas, yo me acuerdo la primera vez que fuimos a tocar, ¿dónde? En Capitán Sarmiento, uh-huh. un show en Capitán Sarmiento, y tocábamos, estaba lleno de gente la primera vez que salíamos, conocían las canciones, fue muy divertido, estuvo buenísimo. Y no estábamos acostumbradas a que primero tener manager, porque nosotras managereábamos todo, hacíamos, bueno, antes de eso, como todos los grupos que los plomean, ¿entendés? Llamás al flete, todo. Arreglas absolutamente todo. Claro, bueno, hasta ese momento que vino el manager y cuando terminamos de tocar dijo, tomen chicas, nos pagó. Que yo agarré la plata. Digo, él le pagó, claro. Claro, digo, ¿qué es esto? Encima me dan esto, ¿entendés? ¿Te acordás cuánto era? Encima, como $400, no sé, en el año 84, que era la Austral, ¿entendés? La época de la Austral era claro. Mucha plata. Y... ¿viste? Yo decía, encima me dan esto. Uh-huh. Esto que te estoy diciendo no está bien, ¿entendés? Porque no está ¿por qué? Bien. No, porque ese dinero se lo generamos nosotros. Con esto es que siempre terminamos los músicos siendo víctimas de alguno, pero por culpa nuestra, ¿entendés? Porque si vos decís, o sea, bien te pagan porque la gente estaba lleno de gente, estamos acostumbrados a que la plata siempre se la quede el de al lado, el otro. Cuando te llega a vos decís, ¿cómo? A mí, o sea, que me gusta tanto tocar, uh-huh. Dije, y encima me dan esto. ¿Entendés? Está mal. ¿Qué fue de la vida de las otras viudas? Bueno, María Gabriela ya saben, claro, que está full tocando con Charlie, el lunes se va a Estados Unidos. Y Ruffinati, Claudia Ruffinati, es licenciada en Relaciones Públicas, uh-huh. Y Inés es empresaria, ya trabaja. Y Mavi está en España produciendo grupos. Sigue tocando, pero produce grupos. Hace plata. Ella sabe hacer plata. Tengo amigas que, muchas amigas que saben hacer plata. Ruffinati también sabe hacer mucha plata. Escuchamos ese, hay que tener maña, ¿no? Hay que saber. ¿Escuchamos un cachito de música? Esto lo grabó en España, Mavi. Ajá. Y vino acá hace un par de años, no me acuerdo si dos o tres, y lo presentó. En el 2000, ¿no? En el año 2000. En el año 2000 y lo presentó. Uh-huh. En el Hard Rock, sí. Cuando ¿y vos, salió el disco. Vos estás laburando con Zoe Starr, ¿no? Sí. Desde hace tiempo. Sí, desde hace un par de años. Ahora, bueno, estuvimos todo el año 2000 tocando en versión dúo con Suave Star, con Yulacri, que es el que hace las canciones, uh-huh. Y que me invitó a cantar con él, que esto es algo raro para mí. ¿Por? Porque yo toco el bajo y siempre que me invitan a tocar un grupo voy y toco el bajo. Uh-huh. Pero es raro que me inviten a cantar. Él me invitó a cantar. No, a tocar el bajo. No. Y ahora estuvimos todo el año tocando. Eso me encanta, ¿entendés? Porque, bueno, me invitó a cantar y cantamos a dúo, Juliana y yo. Pero el grupo, o sea, tiene la banda está armada. Y ahora empezamos a tocar de vuelta en grupo. Uh-huh. Este año. Este año ya hicimos un par de fechas. Y tocan Gustavo Spinetta a la batería. Andrea trastea el bajo. Y Juliano, que es Yulacri, toca los teclados y yo canto y toco la guitarra acústica. Uh-huh. O sea, estoy haciendo algo completamente nuevo para mí. Porque yo la guitarra toco en mi casa, hago canciones, todo. Y con el grupo que tenía antes tocaba la guitarra acústica, pero en momentos en que todo se volvió acústico. Acá estoy metida dentro de la banda tocando una guitarra acústica y cantando. Algo nuevo. Todo el tiempo tenemos tiempo de hacer algo totalmente nuevo. ¿Y tienen alguna fecha así de presentación cerquita? Ahora no, pero tenemos una dirección de una página donde pueden ir y mirar las fechas y las cosas que pasan. Uh-huh. Que es suavestartvheaven.com. Bueno, ahí entran y hay toda la información del grupo y las fechas y todo eso. Bueno, después nos dejás bien anotadas y la repetimos. Sí. Y están laburando en el material de otro disco, ¿no? Sí, hay otro disco nuevo que ya cambió de nombre un par de veces, así que no sé el nombre. Todavía no se sabe, muy bien. Pero es un disco que tiene 10 canciones por ahora, uh-huh. Todas de Juliano. Es muy lindo. Bueno, todavía estamos casi por terminarlo. Claro. Bueno, cuando lo tengas te lo traes. Cuando lo tengo te lo traigo. Este es el anterior, ¿no? Este lo produjo Melero. Ajá. lo masterizó él. Buenísimo. Claudia, te queremos agradecer mucho que te hayas venido acá esta mañana, ¿eh? No, a la tribu, favor, a Vinilo 33. A y nos vamos escuchando una canción, ¿eh? ¿Cuál la querés elegir vos? ¿Querés elegirte algún tema como para que escuchemos? Y nos vamos el 1 ya lo pusiste. Y el 2 es, bueno, está bien. Es Rezo de Estar, ¿viste? Como los colchones. Sí. Gracias por venir. No, gracias a ustedes.